Al sur de Mozambique, palmeira, saisai, masinga. Miseria, alegría, pena. Yo, palmeira, saisai, masinga de Chibuto, provincia de Gaza. Nunca supe por qué mi padre me puso el nombre de las tres ciudades. Sí sé por qué le puse el nombre a mi primer barco, con quien me pillaste. Mi marido me acusa de mantener relaciones con otros hombres en los campamentos. Llego sola a Mazengir con mis cuatro hijos. Abandonada mi suerte, el hambre se me adueña. Hasta que una asociación de pescadores me ofrece redes y licencia para pescar en el embalse. Frente a la creencia generalizada de que las mujeres no deben nunca entrar en el agua, con quien me pillaste y yo, nadamos entre mayorías de hombres hacia los peces y la vida. El resto de mujeres compran el pescado traído y lo venden a intermediarios venidos de las ciudades. A la mayoría de hombres en tierra yo evito. Buscan la relación sentimental para provecho de mis pertenencias e ingresos. Mujer con coraje, sí, dedicado a mí también. Mujer con coraje, el nombre de mi segundo barco, sobrevivo. Sobrevivo, alimento a mi tierra natal y vivo con la ilusión de tener otros empleos más capacitados y ofrecer educación a mis hijos. Tengo 39 años. En la asociación tengo una radio. Palmeira, Saisai, Masinga, nunca fui consultada. Mi nombre está registrado en un censo para proceso de reasentamiento involuntario. Palmeira, Saisai, Masinga, ¿con quién me pillaste? Mujer Coraje, el nombre de mi segundo barco, que nunca abandonará el agua.